Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, mi nombre es Julio Martínez y tenemos muchas noticias para contar de Paul McCartney, especialmente de Chip Station, este disco que ya es realidad, que es alabado y elogiado en todo el mundo, que ha recibido críticas muy pero muy favorables, entre ellas la de Calico Skies Radio, y McCartney que ha sido noticia en estos días, no solamente por la publicación de Chip Station, sino también porque estuvo con Jimmy Fallon en el programa The Tonight Show. Allí protagonizó un sketch muy pero muy gracioso cuando esperaban a un grupo de personas en el ascensor del 30 Rock allí en Estados Unidos y los sorprendía cada vez que se abrían las puertas y veían primero a Jimmy y después a Paul. Ha sido muy pero muy gracioso ese sketch que se suma ya con lo que había hecho anteriormente con James Corden, que fue un suceso total. Pero con Jimmy Fallon respondió algunas preguntas McCartney y nos vamos a quedar con un momento en el cual también fue muy risueño cuando Jimmy, que llevó muchos de los discos que él compró cuando era chico y adolescente de Paul McCartney, entre ellos estaba McCartney 2, Give My Regard to Broad Street, Tug of War, le había revelado a McCartney que siendo joven él escribió una carta al club de fans de McCartney diciéndole: Paul, si estás en la ciudad, me pegas un llamado. Y entonces, muchos años después, la historia se pudo concretar porque McCartney tomó el teléfono de Jimmy y dejó un mensaje. Y se realizó de esta manera, como van a escuchar ahora. I just thought it'd be kind of fun tonight if we called my childhood phone number. And I don't know if anyone lives there or not, but maybe we'll just see if someone's there. Come, let's do it. Come okay. on. Do you remember it? Yeah, of course. Okay. I remember mine. What was yours? Garston 69. What do we call that? No, not many people know that. Sorry. Right. Okay. If someone, I don't know who. If it's a message, it's okay. Come on, pick up. Because if little Jimmy, if there's a Twilight Zone episode and yeah. little Jimmy Fallon picks up the phone, yeah. Rod Serling's head would explode. The TextNow subscriber you are trying to reach is not available. Please leave your message after the tone. Hi, this is Paul McCartney here. I'm looking for Jimmy Fallon. If you see him, tell him to give me a call, will you? Thank you. That is awesome! That is the best thing! That is so cool, man! Calico Skies Radio. Como colorario de esa presentación en el Jimmy Fallon Tonight Show, McCartney realizó un tema en vivo que fue Come On To Me. El single éxito de Chip Station número 6 en la Billboard fue interpretado por Maca y su banda y ha sido un disfrute total para quienes lo vieron en directo y quienes al otro día lo pudieron comprobar a través de el canal de Jimmy Fallon en YouTube. Esto es Paul McCartney haciendo en vivo Come On To Me. Performing Come On To Me from his album Egypt Station, once again, Paul McCartney! I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? Did you come on to me? Will I come on to you? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. special smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. If you come home to me, then I'll come home to you. If you come home to me, then I'll come home to you. If you come home to me, then I'll come home to you. If you come home to me, then I'll come home to you. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Y el día previo a presentarse con Jimmy Fallon en Tonight Show, McCartney también concedió una entrevista al famoso conductor de radio Howard Stern, muy conocido en el norte de América. Fue una muy buena entrevista porque Howard generalmente hace buenas preguntas y además va más allá del límite, no se pone ningún cassette ni tampoco es diplomático a la hora de referirse a sus invitados. A McCartney lo tiene como un ídolo, de hecho se notó muchísimo cuando le comentaba que había comprado el disco McCartney y cuánto había disfrutado de cada uno de los registros de ese álbum. Pero también en el medio salió la cuestión de esa gran historia de amor que Paul forjó con Linda McCartney. Y bueno, Howard de alguna manera seguía insistiendo con eso y en un punto McCartney dijo: y ahora tengo a Nancy, como separando un poco los tantos, y dijo, en este momento probablemente esté escuchando esta entrevista. Por supuesto, fue un momento bastante curioso para nosotros, porque Howard tanto hablaba de Linda, pero McCartney puso un freno y dijo, bueno, pero ahora tengo a Nancy. Quizás tiene que ver con esta cuestión de Maca, de que bueno, el pasado ya está, el amor de su vida, creo que íntimamente él lo sabe que fue Linda, pero el presente es con Nancy, una mujer que evidentemente le ha hecho muy bien a McCartney. Se nota en Chip Station el grado de felicidad que tiene este hombre a la hora de encarar sus proyectos, de realizar canciones o simplemente de realizar conciertos en el mundo. Se le ve muy bien a Paul y eso en gran parte, en medida, también debe ser responsabilidad de Nancy. Si no, recordemos lo mal que le había pasado Maca con Heather Mills. Pero no dejó de llamar la atención esta respuesta de Maca justo cuando estaban hablando de Linda McCartney. Entre otras cosas curiosas también, Howard Stern había deslizado que Paul había compuesto Maybe I'm Amazed pensando en John Lennon, teniendo en cuenta el contexto de la separación de los Beatles, pero McCartney dejó muy en claro que esa canción fue dedicada a Linda, que los amores de su vida son Linda y Nancy, pero que John fue como su hermano. Y esas canciones las componía para el amor de su vida, que en ese entonces era Linda, por lo tanto no podía corresponder a John. Fue una entrevista interesante donde también se habló de los Beatles, por supuesto, y de algunas cuestiones relacionadas a las giras. Pero McCartney ha dejado muy en claro lo bien que se siente y que también no tiene ninguna necesidad de retirarse. Calico Skies Radio, 100% McCartney. El 7 de septiembre de 2018 es un día histórico para los McCartneyanos, no solamente por el lanzamiento de Chip Station, sino también porque ese mismo día McCartney cumplió con lo que había prometido, un concierto en la Gran Estación de Nueva York. Allí ató cabos Maca entre Chip Station y Grand Station de New York y decidió hacer un recital de esos secretos de los cuales nos tiene acostumbrado por el momento. Y la verdad que fue fantástico, porque además eso fue transmitido en vivo vía YouTube y con una calidad impresionante. Además, el show tuvo muchas cuestiones para charlar, para comentar, como por ejemplo la inclusión de Dance Tonight después de mucho tiempo, la canción del disco Memory I'm Full, un McCartney que se metió en el medio de la pequeña multitud para interpretar Blackbird. Obviamente que las canciones de Chip Station también tuvieron un agregado aparte, porque canciones como Who Cares, Come On To Me y Fool You fueron cantadas en vivo por Paul. Queríamos ver cómo se desarrollaba eso, cómo lo hacía McCartney, y la verdad que tienen la misma energía, vitalidad y brillantez que en el disco. La verdad que uno da, pero le da muchas ganas de estar en el Freshen Up solamente para saber cómo suenan esos temas en vivo. Así que vamos a compartir los temas de Chip Station en vivo que ha interpretado McCartney, como Who Cares y Fool You, y después seguiremos, obviamente, comentando más novedades e informaciones acerca de Paul y de Chip Station. You think of Jennifer, you think of Ben. Okay. Did you ever get you, girls. All right. Especiales, Cálico Skies Radio. Cálico Skies Radio. You know, if she doesn't like it, just say for you. It's the same thing. Yeah. One, 2, 3, 4. Come on, baby, now. Baby, look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up all night. Stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. We work it out. Well, I won't let you down. So you don't need to shout. I can stay up half the night playing with your head. I can stay up half the night. What a brand new go. Make me wanna go out. Tuvo de todo ese concierto, donde estuvo Meryl Streep, por ejemplo, la actriz fanática de McCartney. También Nancy Shevel, quien fue halagada por el propio McCartney cuando interpretó My Valentine, pero fue una versión muy, pero muy distinta, bastante rara. Un McCartney que agarró el megáfono para darle un efecto a la voz. Él Gabriel Jr. no tocó la batería y sí la guitarra, por lo tanto fue una versión bastante, bastante rara. Otras cosas de ese show es que, bueno, una de las puntos altos fue, sin lugar a dudas, un tema de Wings. Y estamos hablando de Letting Go, porque McCartney, sin haberlo anunciado, decidió que un grupo de músicos con instrumentos de viento, entre trompetas y saxos, hiciera la parte de los metales de Letting Go, que también supo hacer en los años 75-76 con los Wings, en ese acompañamiento que tenía liderado con Howie Casey. Así que fue un disfrute también haber escuchado Letting Go, un tema que en vivo es increíblemente poderoso y que además le sumamos los instrumentos de viento, hacen un combo totalmente letal. Y fue otro de los puntos impactantes del concierto de Paul McCartney en el Grand Station de New York. Such a human being, so divine. Calico Skies Radio. Las novedades de Egypt Station dicen que es un disco que goza de muy buena salud en las críticas. Casi todos le pusieron 4 estrellas, así que habla de lo muy bien que fue recibido por los periodistas este nuevo trabajo de Paul. Y también por la gente, porque en iTunes en muchos países ha llegado al número 1 en cuanto a las ventas, incluso en la Argentina, Brasil, Chile, muchísimos lugares en los cuales ha sido... ha recibido muy bien Chip Station y por supuesto nosotros nos alegramos de todo ello. McCartney el día lunes estará respondiendo vía Twitter las preguntas de los fans. En la consigna tenés que poner el hashtag Chip Station y hacerle tu pregunta a Paul. Y por ahí tenés la suerte, como tuvo Calico Skies Radio en Instagram, de que Paul responda tu inquietud. Por supuesto, van a seguir dándose más acontecimientos que seguiremos muy de cerca, no solamente a través de nuestro podcast exclusivo para los miembros de Calico Skies Radio, sino también a través de la página, que el día antes del lanzamiento de Chip Station ya tuvo rotando a los temas del nuevo álbum de Mac, a los 16 enteros. Hay gente que se ha quedado con Fuyu, otro con... Despite Repeated Warnings, un gran tema, temazo. También con Hand in Hand. En fin, hay una variedad y muy buenas canciones por parte de McCartney, lo cual hace muy difícil la elección de uno solo. Así que será tarea para el hogar, para ustedes, para definir, por lo menos en el día de hoy o en esta semana, con cuál se quedan de todos ellos. Nosotros ya tenemos elegido uno para cerrar este podcast. Así que amigos, bueno, estén alertas porque McCartney en cualquier momento puede ofrecer algún tipo de información que por supuesto nosotros vamos a trasladar y también realizaremos la crítica o el debate junto con Seba Rufo y con Facu Limas. Vamos a realizar un podcast hablando pura y exclusivamente de Chip Station porque hay muchísimo para comentar. Ya tienen algunas de las impresiones en la página de Calico, en la cual también Gisela Pereira y Toño Maca Vázquez han aportado lo suyo. Bien, macarnianos, vamos a cerrar este podcast exclusivo con un tema de Chip Station y me voy a quedar especialmente con Dominoes, que me parece una perla del disco, una de las canciones mejor logradas, una verdadera clase de cómo se hace una canción pop y que es simple, pero que tiene algunas cuestiones y matices algo complejos en los cuales McCartney demuestra lo bien que está, ¿no? A los 76 años hace discos cada vez mejores y eso es muy complicado porque ha dejado la vara muy alta ya desde, no sé, me tengo que remontar a Flowers in the Dirt, desde ahí que McCartney hace trabajos muy pero muy buenos, algunos que rozan la perfección como Chaos in Creation in the Backyard. Mi nombre es Julio Martínez, nos estaremos reencontrando muy pronto y los dejo con esta joya, con Dominoes, desde el disco Chip Station, Paul McCartney. Está mejor que nunca, amigos. In time we'll know, it's all a show, it's been a blast. As time goes by, we'll laugh and cry, it's in the past. We can start to begin, living in the world we're in. From day to day, we'll find and play for what we need. We'll soon forget. It's been a blast.